Amigos, y lo prometido es deuda. Es un placer en traerles a Pedro Arroyo, amigos, por segunda vez en el programa de Las Calientitas de Frecuencia 5. Señor Pedro Arroyo, muy, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes para ustedes, buenas noches para nosotros acá en Puerto Rico. Ya está de noche. Muy bien, gracias a Dios. Encantado de poder volver a saludarlos y preparándome ya para mañana salir para Colombia, que vamos a estar haciendo presentaciones este fin de semana. Así que bien, y encantado de, como te digo, de estar de nuevo con ustedes por aquí. Y a ti agradecido por la oportunidad. Mire, señor Pedro Arroyo, usted tiene una cartelera, como dicen, muy ocupada. Y sábado 20 de agosto, usted se presenta. Por favor, y cuéntenos, ¿se presenta en dónde? Estamos haciendo una primera presentación el sábado en Anserma Nuevo, que queda en el Valle del Cauca, en Cali. Y luego tenemos ese mismo día una presentación en la Feria de Palmira, también en Colombia. Y el domingo en el Lago Calima, también en el Valle del Cauca, en Colombia. Así que a los que nos están oyendo de Colombia, si están en Palmira, pues ya saben que vamos a estar allá el próximo sábado. Si están en Anserma Nuevo, pues sabe que también, si Dios quiere, estaremos en Anserma Nuevo compartiendo con todos ustedes. Y el próximo domingo, si está en el Lago Calima, pues allá vamos a estar, mi gente. Mire, con el favor de Dios. Mire, siempre usted con su cartelera llena. Se va a presentar aparte con muchísimos y muchísimos artistas más. Usted es uno de las personas, como dicen, la más esperada de ahí. Ya, digo, qué hermoso saber que usted es una de las personas más solicitadas allá en Colombia. Gracias a Dios, pues gracias a los hermanos colombianos, pues tenemos una agenda llena todo el año, tanto en Colombia como fuera de Colombia, gracias a todas las colonias de colombianos que existen en el planeta. Sabe que estuvimos compartiendo hace algunas semanas allá en Toronto. Exacto. Es posible que ahora en el mes de octubre volvamos para Canadá, pero en esta ocasión para Calgary, si Dios y la Virgen lo permite. Estamos de regreso a Europa desde el 15 al 22, ya que en la gira de hace 2 meses que tuvimos 33 días no pudimos, o sea, teníamos ya un itinerario y surgieron otras presentaciones, pero no fue posible ubicarlas dentro del tiempo que yo estuve allá. Y estamos en las de cumplir con la gente, con todos los latinoamericanos, hermanos colombianos también que están en Europa, en ahora en octubre, entre lo que es el 15 de octubre y el 22. Mire, vamos a estar 18 días por allá nuevamente. Wow. La Virgen. Mire, cuéntenos, tremenda sorpresa que yo me encontré el día de hoy. Personalmente le puedo decir que me sentí como un niño cuando recibí su presente. Muchísimas gracias. Su nueva producción musical que titula Etapas. Cuéntenos un poquito más de esa nueva producción musical. Pues sí, yo te había prometido que te la iba a enviar por correo regular para que tuvieses la oportunidad de tenerlo físicamente, porque obviamente pues hay varios temas ya que están en digitales, pero obviamente es importante tener la información, ¿verdad? O sea, quién grabó, dónde se grabó, quién arregló y toda la información correspondiente a la producción, pues es importante tenerla, así que por eso nos esperamos en que la tuvieras físicamente. Espero que te guste, que la disfrutes y que la puedas compartir con todas las personas que te escuchan. Mire, a través de tu programa. En este momento las estamos escuchando durante la entrevista. Muy buena producción musical. Mire, y lo más hermoso para la gente que quiera adquirir este CD, usted se ha tomado el tiempo de escribir y agradecer a tanta y tanta gente linda que lo apoya. Y primera vez que miro algo así, con puño y letra. Eso es correcto. O sea, yo soy de las personas que entiendo que los éxitos no son independientes. Los éxitos siempre son colectivos. El éxito de uno pues depende del granito de arena que pone cada una de las personas que aporta su talento y su tiempo y su corazón, porque pues cuando uno hace las cosas con amor y con el corazón, pues las cosas salen como deben de salir. Y obviamente, pues es justo que todas las personas que tienen, ¿verdad?, inherencia en lo que uno hace, pues sean reconocidas también, porque gracias a ellos es que tenemos éxito. Así que siempre en todas mis producciones yo agradezco a todas las personas que han trabajado en el evento y no solamente eso, sino todas las personas con las que yo trabajo y las personas que me representan en las distintas plazas. Así que gracias a ellos es que trabajamos y al esfuerzo de cada uno es que, gracias a Dios, pues tenemos éxito. Así que siempre es importante agradecer eso. Eso sí, cuando estuvimos leyendo ese agradecimiento, oiga, a usted le faltó más papel para terminar de agradecer a tanta y tanta gente que lo apoya. Definitivamente, obviamente, si pudiera escribir el nombre de cada uno de los fans que asiste a nuestros eventos, de verdad que lo hubiese hecho. Una pena que no es posible eso, pero ellos saben que yo lo quiero mucho y sobre todo les agradezco su apoyo, porque son los que me dan de comer. Así que, y mire, los que nos están escuchando ahorita, sí, pues saben que estamos agradecidos siempre de su apoyo, de su admiración y de su cariño. Mire, la admiración es mía. Usted me estaba contando que en Puerto Rico en este momento está lloviendo y mire, usted está arriesgando su vida porque está con el teléfono. De repente, Dios quiera, está lloviendo con rayos y truenos y usted como un Superman agarrando el teléfono y ayudándonos en la entrevista. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, sí, en este momento estamos pasando por toda esta semana. Esta es la tercera onda tropical que está pasando por Puerto Rico. Aunque no es una tormenta, pero trae mucha lluvia y algún viento. De hecho, tengo un árbol grandísimo en el patio que se cayó debido a que tenía más peso de un lado que del otro, y como el terreno está tan saturado de humedad, pues las raíces se dieron y el árbol se cayó. Entonces, aparte de eso, pues bendito, se nos va la luz a cada rato. Hoy se ha ido la luz 3 veces, durante la semana se ha ido como 7 veces, y esto pues obviamente pues es un pequeño problema, porque pues los equipos electrónicos se dañan, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es parte de todo, ¿no? Y es cosa de la naturaleza, así que igualito estamos aquí con los guantes puestos y preparándonos para salir para Colombia el próximo viernes, o sea, pasado mañana, si Dios quiere y la vida. Y mire, ¿qué va a ser lo principal que usted se va a llevar? De repente se va a llevar usted debe tener algo en especial que siempre pone en sus maletas cuando viaja a Colombia. pues no, solamente la ropa, lo especial lo llevamos siempre encima, como quien dice, que es la voz, que gracias a Dios pues siempre la mantenemos en condición suficiente para cumplir con todo el trabajo que papá Dios nos da. Así que en ese sentido lo que llevo son ganas. Eso sí, no ganas de llegar al sitio, de hacer el trabajo, porque bueno, amo mi trabajo y me encanta hacerlo, y lo que llevo son ganas de llegar y poder estar ahí en la tarima y compartir con toda la gente que nos apoya, y sobre todo pues hacer lo que me gusta. Mire, usted es un Nicola Divari puertorriqueño, usted es un trotamundo. Estamos, gracias a Dios y al apoyo de toda la gente que nos sigue, pues siempre trabajando. Eso para nosotros es muy importante. Mire, yo me imagino usted cuando pasa por las aduanas de cada aeropuerto, me imagino que su foto ya debe estar pegada atrás diciendo Pedro Arroyo otra vez más. Pues fíjate, el pasaporte es bastante, bastante gordito, y cada vez que lo muestro, pues la gente se voltea, o sea, levanta la vista a mirarme, como quien dice, wow, este pasaporte está muy gordito. Gracias a Dios, pues al trabajo, el pasaporte se mantiene siempre gordito. Yo soy el que trato de controlarme y no ponerme gordito. Mire, ya que estamos aprovechando y hablando de su nueva producción musical, cabe recalcar su compañía. Usted tiene una compañía que produce material musical. Por favor, menciónenos un poquito más de su compañía disquera. Pues fíjate, nos dimos a la tarea de formar un sello disquero con el maestro Gunda Merced, que era la persona que manejaba todo lo artístico relacionado al desaparecido sello Musical Production, donde pues se produjeron muchos éxitos de muchos compañeros artistas como Willy González, Tito Rojas, Nino Segarra, un servidor, Tito Gómez, Muldense inclusive pasó por ahí también, el maestro Willy Rosario, la Puerto Rican Power, en fin, pues nos dimos a la tarea de abrir un sello disquero en base a que, primero, que estábamos haciendo la producción mía. Segundo, pues estamos haciéndole una producción a Frankie Ruiz Jr. y estamos haciéndole una producción a Los Satélites de Venezuela, que es una orquesta muy conocida, ella de 50 años ya de trayectoria. Y obviamente, pues, la orquesta Salsa Fever, que es del maestro Gunda Merced. No había sello disquero, bueno, por lo menos pequeño. Las multinacionales últimamente pues no estaban.